Saludos, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo va? Muchas gracias y muy buenas tardes. Y gracias por la invitación, como digo. Siempre que podamos transmitir a la población situaciones para cuidarse, ¿no es cierto?, son bienvenidas. Cuando muchas veces en los programas televisivos o radiales, ¿no es cierto?, la difusión en salud muchas veces trae poco rating, y muchas veces por lo que estás diciendo, por el temor que todavía existe, o mitos que todavía existen, y con relación al cáncer, aún en nuestra sociedad persiste esa modalidad, que sin lugar a duda es cultural, ¿no es cierto?, porque en otros países esto se ha sobrepasado, ¿no es cierto?, y ya no se toma de esa manera. El cáncer es una enfermedad más, es curable el cáncer. Hay muchas enfermedades benignas que no son curables, sin embargo, el cáncer tomado oportunamente, a tiempo, con un diagnóstico temprano, y puntualmente, hablando del cáncer de mama, con más razón, se accede hasta un 90% de la posibilidad de curabilidad. Si bien es una enfermedad muy compleja, ¿no es cierto?, que involucra distintos factores biológicos, genéticos y también del estilo de vida. Pero hay que perder ese temor, hay que perder creencia, ¿no es cierto?, que todavía es la enfermedad de la mala palabra, como le decían hace mucho tiempo. Algunos dicen esa enfermedad. Todavía no se usa la palabra, sí. Y no hay que tener miedo a nombrar tengo cáncer, no, porque justamente es lo que con mayor énfasis nosotros ponemos en hacer prevención. En hacer prevención es lo que nos salva vida. Y en el caso del cáncer de mama, es fundamental que la mujer se concientice de hacerse los estudios, hacerse la mamografía y la ecografía, que deben ser los dos estudios pilares para el diagnóstico temprano de esta enfermedad, y que debe hacerse a partir de los 40 años. Y se hacen anualmente. Y anualmente, exactamente. Pero digo, el control también empieza por casa, ese tiempo entre estudio y estudio, donde la mujer se puede revisar, donde con una forma muy sencilla se puede dar cuenta si hay algo raro. Claro, no hay que olvidarse del autoexamen mamario, que es trascendental y es las primeras medidas que siempre tomábamos como medida de prevención. El hecho de autoexaminarse posterior a cada menstruación, ¿no es cierto?, hacerse el autoexamen cuando se baña, ¿no es cierto?, tocarse las mamas si detecta bultos. Hoy en día, claro, si bien llegar a una lesión palpable, ya tenemos más de un centímetro en esa lesión, pero no hay que asustarse. Nosotros hoy lo que hacemos, preconizamos a que se detecte menor a ese tamaño. Por eso el hecho del estudio mamográfico y ecográfico a partir de los 40 años y anualmente. Porque estamos detectando una enfermedad temprana, no palpable, y que esa es la que le da la gran posibilidad de cura. Sí, pasa, yo he tenido algún caso en la familia, digo, ¿no? Por eso hablaba esto del miedo a la palabra. Digo, ¿cuánta gente que por ahí es hipertensa o diabética corre el mismo riesgo de vida que tiene un cáncer? Y por ahí la palabra diabetes es como que está más aceptada. Es así, por eso es cultural. Se interpreta de otra manera, que por decir benigno es mejor. Pero tal vez esa enfermedad benigna no se cura, de por vida es de la por va vida. A tener, ¿no es cierto? Lo que estás diciendo es absolutamente verdad. Una hipertensión te puede llevar a un ACV, ¿no es cierto?, a un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio. Hay, sí, que el sobrepeso, el sedentarismo, digo, cuántas cosas que muchos tenemos, digo, y no le tenemos el miedo que por ahí le podemos tener una palabra como el cáncer. Como el cáncer, sin duda. La diabetes misma nombrabas. La diabetes es una enfermedad de por vida. Y sin embargo, bueno, pero yo creo que todas estas medidas que se llevan adelante, de informar, a ver, en todo estado, en todo sistema de salud, hay derechos y obligaciones, ¿verdad? El Estado tiene la obligación, ¿no es cierto?, de brindar la salud a la población, pero también como individuo nosotros tenemos obligaciones de cuidarnos, y ahí está el de preocuparnos y ocuparnos por estar con una vida cada vez más saludable, hábitos de estilo de vida, vos lo que decías, tratar de evitar la vida sedentaria, una alimentación sana, si bien nos gusta el churrasquito, el asadito, a todos nos gusta, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero sí también, lógicamente, nos podemos dar los gustos, porque si no, no sería vida, porque todo nos pasa, pero también es importante tener una vida saludable, hacer ejercicio, y todo eso lleva a que, lógicamente, vivamos en una forma más saludable. Sin dudas, pero cuesta uno a veces tomar conciencia de esto de cuánto ayudamos cuando nos cuidamos nosotros mismos. Yo siempre digo en las charlas que lo mejor es pensar, si estamos valorando la enfermedad del cáncer, la mejor forma es la de tratar de no tenerlo. Y tenemos medidas. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad de los genes, ¿no es cierto? Es una enfermedad también de estilo de vida. Un 20% a los genes y un 80% al estilo de vida que llevamos, ¿sí? El hábito de fumar, ¿eh? Podemos tener diversas actitudes como individuos, ¿no es cierto? A lo cual nos lleva a disminuir los factores de riesgo en cáncer, ¿eh? Pero siempre tenemos que pensar en la posibilidad de no tenerlo. El hecho de llegar tarde a un diagnóstico, claro que no es lo mismo, ya tenemos que utilizar recursos altamente costosos, que si bien en nuestro país, Argentina, comparado a otros países de nuestra región, no irnos tan lejos, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, nosotros tenemos un arsenal terapéutico en el cual nos diferenciamos con todos esos países. Pero hay una gran diferencia. En el cáncer de mama, y hablando de ciertas estadísticas, tenemos grandes diferencias. Tanto Uruguay como Argentina son las que tienen más alta tasa de incidencia en cáncer de mama, mientras que, y eso nos cobra, tenemos una tasa de incidencia de aproximadamente 19.000 personas por 100.000 habitantes al año. Y también la diferencia nos hace, por ejemplo, a Perú, en los cuales ellos toman medidas, lógicamente políticas de Estado, ¿no es cierto? En los cuales se disminuye prácticamente a la mitad. Nosotros en Argentina tenemos prácticamente un 22% de índice de mortalidad por cáncer de mama, mientras que Perú tiene un índice de casi el 8,5%. Notable diferencia. Sí, muchísima. Y no es que hay que ser iluminado, sino tomar como políticas de Estado las medidas de prevención. Eso, a su vez, redunda en menores costos, sin lugar a dudas, pero las políticas de salud, lógicamente que, hablando políticamente, ¿no es cierto?, no cobra votos, porque esas medidas las vamos a ver 20 años después. Claro, no son las que suman votos, pero hay que decidir hacerlas. Pero hay que tomarlas y hay que tomar decisiones, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y, a ver, digo, el trabajo de prevención, ¿desde dónde se hace?, ¿cómo se hace?, el trabajo que hacen ustedes puntualmente. Bueno, porque digo, todos los que estamos en los medios nos acordamos de esta fecha en esta fecha. ¿Y el resto del año qué? Bueno, justamente ahí ya dependemos de las autoridades del sistema de salud, es decir, las políticas que toma el Estado. Nosotros somos actores, ¿no? Yo, como jefe de servicio, lógicamente puedo bajar, seguir líneas que me transmiten, ¿no es cierto? Si yo fuera ejecutor, tomaría ciertas líneas, ¿verdad? Quizás mucho más contundentes. Pero bueno, todo eso está justamente en las políticas que se puedan tomar. Y de esa manera sí se va a redundar. Nosotros podemos estar muy orgullosos del sistema de salud, pero lógicamente siempre es poco. En salud, si uno lo habla de costos, no son gastos, son inversiones, sí. Porque son inversiones para vos, para mí, para la población. Entonces, eso es silencioso, pero es contundente a la hora de tener los resultados que vamos a ver en el futuro. Mi abuela tenía una frase siempre que decía que era mejor prevenir que curar. Y me parece que se aplica en este caso. Sin duda. Todo lo que se pueda evitar para llegar a la enfermedad, digo, me parece que suma y mucho. ¿Qué pasa, con alguien que de golpe detecta que tiene cáncer? Digo, porque por la cabeza pasan un montón de cosas ante esa situación, ¿no? Porque por esto que decía de la palabra, del miedo, de todo el preconcepto que por ahí uno tiene en la cabeza. ¿Qué pasa cuando una mujer descubre que tiene cáncer? O descubre que tiene cáncer. En realidad se toca un bulto o algo. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Bueno, sin lugar a duda, consultar con su médico de confianza, ¿no es cierto? Y de esa manera, seguramente ese médico la va a derivar a los especialistas que tratan la enfermedad o que se ocupan ya de analizar ese nódulo que vos decís que se detecta. El hecho es después, bueno, lo primero que vamos a hacer, si es una lesión palpable o no palpable, es hacer directamente la biopsia, que son hoy los procedimientos son mínimamente traumáticos. Son ambulatorios también, ni siquiera son ambulatorios, sin lugar a duda. Con una aguja fina podemos llegar a punzar ese nódulo, que es como menos que una inyección intramuscular, ¿no es cierto?, cuando nos tenemos que dar por alguna un antibiótico, cualquier un analgésico. Se hace sobre la mama dirigido, que se hace bajo una observación ecográfica para ir puntualmente al lugar. Muchas veces cuando tenemos lo que se denomina microcalcificaciones, que son un grupo de calcificaciones chiquititas, en las cuales ya ahí se hace mediante una técnica que se llama mamotón, y de esa manera llegamos al diagnóstico. De ahí empieza todo una... es como un efecto dominó, ¿no es cierto?, en los cuales vamos avanzando en los distintos estudios diagnósticos y biológicos a su vez. ¿Por qué? Porque de esa biopsia, si es una lesión no palpable, bueno, seguramente va a ir a la cirugía. Son cirugías conservadoras, es decir, no se mutila como hace 20 años atrás. Hay que sacar todo y... Se sacaba la mama, se amputaba, a lo cual... Claro, lo hemos tenido que hacer en sus momentos. Hoy en día cada vez menos se mutila a la mujer con una amputación mamaria, una mastectomía. Bueno, hoy conservamos la oncología en general, no solamente en la mama, tiende a dar terapéuticas respuestas de conservación de órganos. Y eso es trascendental en la calidad de vida de la persona. Posteriormente, lógicamente, va... Una vez que tenemos los resultados, que es lo que el patólogo nos informa, bueno, se hacen distintos estudios de hormonas, de oncogenes, y de ahí, ¿qué es lo que ha cambiado sustancialmente? Y esto trascendió posteriormente a la decodificación del genoma. En el año 2001, que uno de los grandes investigadores, y estamos orgullosos, era el doctor Milstein, argentino. ¿Sí? Ahí comenzó todo con los estudios que en el país no le creían de los estudios que venía haciendo y lo terminó haciendo en Inglaterra, que es donde vive. Es una locura. Parece mentira, ¿no es cierto? Tenemos recursos en nuestro medio y realmente muchas veces no se interpretan o no se alcanzan a interpretar. Bueno, de ahí en más, hoy las terapéuticas son desde un punto individualizado, son terapéuticas personalizadas. ¿Por qué? Porque analizamos la genética de ese tumor que te pasó a vos, o a mí, o a cualquier persona, sí. ¿No es cierto? Y de esa manera dirigimos las terapéuticas hacia el individuo. Hace 30 años atrás era como que era una parábola, ¿no es cierto? Un abanico en el cual abríamos, ¿no es cierto? Y lo bombardeábamos. Era cáncer y había que pegarle el cáncer. Había que pegarle. Hoy no. Hoy es una terapéutica dirigida con menos efectos secundarios, si es lo que vulgarmente llamamos como quimioterapia. Sí. ¿Sí? En los cuales se utilizan moléculas que tienen pocos efectos secundarios y grandes posibilidades de respuestas aún en enfermedades avanzadas. Y eso hoy tenemos la alegría, ¿no es cierto?, porque en realidad son avances. Esto es una disciplina muy dinámica, que vamos avanzando y nos abruma la información, por la cual, lógicamente, tenemos hasta en enfermedades metastásicas, que es cuando el tumor ya se fue a otro órgano o otro sitio, en las cuales tenemos sorprendentes desapariciones de tumores metastásicos y con una calidad y sobrevidas muy significativa. Entonces no hay que tenerle miedo a la enfermedad cáncer. Hoy tenemos avances enormes y seguiremos teniéndolos, porque el cáncer es una enfermedad muy compleja, no es como una enfermedad viral. Si hablábamos en la época cuando se descubrieron las vacunas, ¿no es cierto?, para el SIDA, fue mucho más rápido el avance, pero esto intervienen genes, proteínas, mutaciones. Muchas veces tenemos un tumor de mama primario, pero tenemos una metástasis pulmonar y tenemos que biopsiar esa metástasis porque mutó, se diferenció de la que la originó. Entonces, constantemente tenemos que ir valorando, y es muy dinámico la terapéutica y el análisis que uno debe hacer. Es apasionante. Es apasionante, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el acompañamiento de quien está padeciendo la enfermedad? Porque sí, más allá de que el cáncer de mama en la Argentina es hormonal en su gran mayoría, ¿no? Hay un alto índice que, lógicamente, los estrógenos, que son los que hacen de factor gatillo sobre el órgano de la mama, son los que aumentan el riesgo, ¿no es cierto? Pero también hay que pensar que si ese tumor es estrógeno positivo, es un factor de predicción favorable, porque tenemos herramientas para tratarlo de esa manera. ¿Y hay alguna edad de promedio de detección de cáncer de mamas? El cáncer de mama, la mayor incidencia está entre los 50 y los 75 años, ¿sí? Pero estadísticamente, ¿por qué a los 40 se determina mundialmente que hay que comenzar con el screening o el control? Justamente porque hay un índice de tiempos en los cuales debemos analizar la cronología, cada vez más que tenemos una cronología de vida mayor, previamente a la etapa de mayor incidencia. Bien. Eso es importante que la mujer lo conozca. A ver, vos me decías, sí, porque me dijiste algo sobre el impacto al diagnóstico. Claro, ¿no? Me pasa esto. Digo, cuando mi abuela fue mi abuela, ella tenía 40 años, por ejemplo, y ya era abuela. Y hoy hay muchas mujeres que cerca de los 40 años son mamás. Sí. Y tienen la posibilidad de, incluso hasta mamás primerizas. ¿Qué pasa ante la detección del cáncer de mama, del tratamiento que se viene y de tener que decidir en ese momento a ver qué pasa con la posibilidad de ser madre? Bueno, el hecho de cáncer, hay distintas entidades, ¿no es cierto?, subgrupos, pero de todas maneras, la persona joven, ¿no es cierto?, que es la persona premenopáusica, que es en la edad fértil y tiene un cáncer de mama, sin número de personas están en ese grupo etario. Bien, hay un periodo en los cuales, lógicamente, no le aconsejamos. Es más, muchas mujeres nos dicen, ¿y cuándo me podré embarazar, doctor? ¿O cuándo podré tener un hijo? Bueno, el hecho es tratar de que cumpla su deseo, porque es el deseo natural de la mujer ser madre, ¿verdad? Pero también tenemos que cuidar su vida. Sí, que es la prioridad. Que es la prioridad la cual tenemos enfrente, ¿no es cierto? Y es el problema actual. Entonces, si le damos un rango de tiempo como para que disminuyan sus factores de riesgos, y de esa manera, bueno, posteriormente podemos analizar puntualmente el caso. Es individual muchas veces que tenemos que tomar decisiones sobre la persona, sobre sus características, sobre su biología, y de esa manera, bueno, la aconsejamos y la vamos guiando, la vamos conteniendo en ese sentido. Al diagnóstico, como hablábamos, Claro que es como que muchas veces nos pegan un hachazo. Claro. Y es así. Pero también es fundamental que el paciente esté fuerte para enfrentar lo que viene y con el ánimo bien arriba. Digo, en el momento que ustedes dan la noticia, ¿cómo se maneja eso? De decir, bueno, a ver, esto es curable, pero te necesito fuerte. ¿Cómo se maneja eso? Sin ¿Hay duda. Un acompañamiento? ¿Hay... Sí. Lógicamente que hay todo un equipo. Nosotros siempre tratamos de informarles que está el psiconcólogo, están los acompañantes, nosotros mismos, todo el equipo de enfermería. Es decir, son muchas personas, desde el mastólogo, el asistente social, el psiconcólogo, nosotros como oncólogos, tratamos de contenerle e informarle. Lo peor que se le puede hacer es ocultar una realidad a la persona, porque ahí es donde puede subestimar, ¿no es cierto?, su realidad y condenar su vida. Entonces, tenemos que informarla adecuadamente. Eso no quiere decir que muchas veces nos encontremos con situaciones complejas, sí, sin duda, y le tengamos que mentir. Jamás hay que mentirle al paciente. Sí nos podemos abstener de ciertas observaciones que son biológicas y que serían difícil de comprensión en un inicio. Sería embrollar más la cosa. Exactamente, porque lo que necesitamos es lo que me estabas diciendo, justamente una persona con la mayor actitud positiva para enfrentar la realidad y cumplir con todas las terapéuticas que hoy científicamente son avaladas. Es apasionante el tema. Tanto tiempo. Sí, eso digo. Puntualmente, si alguien tiene alguna duda o quiere más información, o por ahí incluso parientes de gente que está pasando por la enfermedad, digo, y a veces desde el costado hay que estar apoyando, pero no se sabe cómo. ¿Hay algún lugar donde uno se pueda comunicar o donde se pueda acercar para tener información? Sí, sin lugar a dudas, en el sector público lo pueden hacer tanto en la unidad de mama como en el servicio de oncología, que de ahí los vamos a guiar, sin lugar a dudas. Pero si tienen alguna duda sobre familiares o cómo ayudarlos, cómo tratarlos, porque muchas veces también la familia tiende a sobreproteger y no es tampoco que debe ser así. Tiene que acompañar. Tiene que acompañar y acompañar en la medida justa. Porque si no, lógicamente, se producen cambios en la persona que la sobreprotección no significa que sea mejor, ¿sí? En muchos casos, cuando desde el punto de vista familiar, por el afecto, el cariño, el amor, lógicamente es lo más natural pensar. Pero bueno, el hecho es que se informen. Para eso estamos, y tanto a nivel privado como a nivel público. Están las herramientas en Tandil para poder afrontar todas ese tipo de situaciones. Bien, bueno, no sé si por ahí el ratito que nosotros le podemos dedicar a esto va a ayudar a mucha gente, pero con que haya uno que haya escuchado y que se pueda acercar y que pueda tener... la posibilidad de aclarar sus dudas o de buscar un diagnóstico, digo, me parece que suma. Sin duda. A ver, siempre decimos, a ver, tiene que haber una casuística para tomar medidas. No, hoy si nos están escuchando y salvamos una vida, es enorme, es gratificante, porque estamos salvando vidas con simples cosas. Entonces eso es trascendental. Por eso esto es tan importante, transmitir, informar. Hoy te quiero contar un poquito lo que pasó hoy, incluso sí, en el hospital. Esto se generó lógicamente con la iniciativa de la unidad de mama y el servicio de oncología, y todo el personal del hospital ligado a los servicios y al tratamiento del cáncer. Y tuvimos una respuesta que fue maravillosa. Yo te puedo asegurar que se vivió un momento de alegría. No solamente, poco hablamos de cáncer hoy. Hablamos, sí, de la felicidad y de que se puede, ¿no es cierto?, curar el cáncer. Hablaron testimonio de pacientes, se dieron testimonio de pacientes. Era una fiesta color de rosa. Y eso nos gratifica, realmente a mí me llena de emoción, porque uno lleva muchos años en el hospital, al cual uno lo quiere mucho. Es su casa. Es nuestra casa. Poco tiempo ya nosotros ya nos vamos a ir retirando, pero vamos dejando gente formada, ¿no es cierto?, que tendrán que ser mejor aún que nosotros. Nadie indispensable. Es indispensable en un sitio. Al contrario, tiene que formar gente para seguir adelante. Es como las políticas, seguir adelante, no quitar posibilidades. Bueno, esto también. Y en la medicina, que cada vez, muchas veces nosotros vemos los más viejos, ¿no es cierto?, que se despersonaliza, se deshumaniza. No, tenemos que estar al lado del enfermo, tenemos que tocarte la mano y tenemos que tocarte la panza, ¿no es cierto? Y de esa manera es como llegás a conocerlo, interrogarlo, saber tu mirada, tu expresión o qué te duele con el solo hecho de conocer a la persona. Sí. No correr. Entonces, yo siempre hablo con mis profesionales y con todo el equipo de enfermería que el mayor respeto lo tenemos que tener con el paciente, y es lo que realmente nos hace gratificar por lo que damos, no por lo que recibimos. Es importante todo lo que dan, así que yo quiero agradecerte, Walter. No, perdón, Gastón, que te tuté, pero... No, claro que sí, por supuesto. Siempre está bueno, a mí me encanta poder tener estos espacios, sobre todo en los lugares donde laburo. Siempre tuve la suerte de poder sentarme a charlar media hora, como se ha pasado ahora. Sí, se lo pasó volando, es muchísimo. Sí, en un pero medio, digo, con la posibilidad de charlar minutos a fondo. Y ojalá se repitan estas charlas las veces que quieras. Yo les agradezco enormemente, porque lo que hacen ustedes es valiosísimo. No tiene precio, no tiene valor, porque le están transmitiendo a la gente, ¿no es cierto?, posibilidades de informarse, y gratuitamente. Es importantísimo. Gracias por haber venido. Gastón, muchas gracias a ustedes. El doctor Walter